Regresamos a Hijos de la Tierra con más información. Y bueno, pues a continuación vamos a seguir con un poco más de información de México. Vamos a empezar compartiéndoles la convocatoria a la preaudiencia, despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura. Esto es como parte de la Mesa de Devastación Ambiental y Derechos de los Pueblos del Tribunal Permanente de los Pueblos, Capítulo México. Como ustedes sabrán, en el último año se han llevado a cabo varias preaudiencias en torno a estos temas ambientales y, bueno, pues en las próximas semanas vamos a tener dos preaudiencias que tienen el propósito de sistematizar y hacer un diagnóstico de la devastación ambiental en nuestro país y también pues de ayudar a las luchas a pues documentar bien sus casos, a saber cómo presentarlos, a tener retroalimentación de personas que trabajan esos temas, que pueden darles muchas luces de cómo tratar ciertas cosas y también, como decimos, a pues armar la denuncia final que se presentará en el 2014 frente al Tribunal Permanente de los Pueblos. Esta en particular, la de despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura, se llevará a cabo en el Parque Tlaltenango, en Cuernavaca, Morelos, los días 21, 22 y 23 de junio. Y la invitación nos dice: ante el alarmante proceso de descomposición que ha sufrido el país, manifiesto en la flagrante y sistemática violación de derechos fundamentales y que históricamente ha significado la negación y anulación de los reclamos básicos del pueblo de México desde su independencia del Imperio Español, ante la destrucción de la economía nacional, la devastación ambiental del país y el desmantelamiento del derecho y de las instituciones construidas sobre las bases del constitucionalismo social, frente a la negación y destrucción de los derechos conquistados por los movimientos populares, ante la ausencia de los medios adecuados para acceder efectivamente a la justicia, viviendo la desregulación jurídica impuesta por el libre comercio y sufriendo la privatización y el despojo de todo tipo de bienes comunes perpetrado por el propio Estado en beneficio de unos cuantos, cientos de organizaciones de la sociedad civil mexicana entregamos el pasado 21 de octubre del año 2011 una petitoria al TPP que tenía como propósito visibilizar la violencia estructural, sistemática y continua que se vive en México y sobre todo a partir de la firma de los tratados de libre comercio. El objetivo de la preaudiencia, despojo y envenenamiento de las comunidades por minería y basura, tiene el objetivo de visibilizar la violencia, el despojo de tierras y aguas, la destrucción de los tejidos comunitarios, la devastación ambiental, la destrucción de las formas de vida, de la cultura y de la salud que viven a diario las comunidades afectadas por estas problemáticas en México. Y bueno, por eso nos están invitando a asistir a esta preaudiencia. Entre los convocantes hay muchísimas organizaciones como la Coordinadora de los Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, Oaxaca, también el Movimiento Morelense contra las concesiones de metales preciosos, entre muchos, muchos otros. Ustedes pueden checar esta convocatoria en la página www.afectadosambientales.org y pueden leer la invitación completa. También la Mesa de Devastación Ambiental del TPP va a tener la preaudiencia Carreteras, en donde se presentarán más de 13 denuncias contra el Estado mexicano, un análisis de la situación de los proyectos carreteros en el territorio mexicano y la manera de operar del gobierno. Esto va a ser el 15 y 16 de junio, a partir de las 8:30 de la mañana, en el lobby del Instituto de Diseño e Innovación Tecnológica, IDIT, Universidad Iberoamericana, Puebla, Boulevard del Niño Poblano, ¿sí?, número 2901. Y si ustedes quieren más información, pueden escribir a eduardo.morales@iberopuebla.mx o a la dirección orr@unam.mx. Y bueno, convoca el TPP, la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, la Ibero Puebla, entre otras organizaciones. Así que bueno, pues ya tienen estas dos invitaciones a las preaudiencias próximas de la Mesa de Devastación Ambiental del TPP. Sí, y bueno, también entre las noticias nacionales, el Consejo Tiyaktiali de la Sierra Norte de Puebla por la defensa de la vida y nuestro territorio nos hace llegar un posicionamiento de líderes de opinión sobre las amenazas en la tierra del norte de Puebla. Junio de 2013, a las comunidades indígenas de la Sierra Norte de Puebla, a los pueblos del mundo que cuidan a la madre tierra y a la madre agua, a la sociedad civil y a los medios de comunicación nacionales e internacionales, a las autoridades estatales y municipales del estado de Puebla. La tierra y el agua son sagradas para nosotros, son herencia de vida y futuro, por eso no se venden. Palabras de las compañeras totonacas del plantón de Ignacio Zaragoza. Manifestamos nuestra profunda indignación y preocupación por las violaciones a los derechos de las comunidades totonacas de Ignacio Zaragoza, Santa Catarina, Dimas, López, Olintla, Sierra Norte de Puebla. Sabemos que durante años las comunidades totonacas han cuidado las montañas, conservando la tierra y el agua. Hoy están amenazadas por proyectos hidromineros que buscan fundamentalmente la ganancia a costa de despojo, la aniquilación de la vida comunitaria y la devastación de la naturaleza. Denunciamos que la actitud de las autoridades municipales y estatales ha sido de abierta agresión contra las comunidades, la cual se expresa en prácticas de violencia e intimidación, como en los casos de las comunidades de Santa Catarina y Dimas López, en las cuales se están abriendo caminos y brechas en este momento sin su consentimiento sobre terrenos de cultivo, destruyendo milpas y cafetales que representan el sustento de dichas comunidades, además de la articulación de un discurso racista, denigratorio, en el cual se les acusa de ignorantes por no querer el progreso, de ser manipulados por activistas, pseudoambientalistas, agitadores, radicales, creando con ello un clima de legitimación de la violencia privada y estatal. Expresamos nuestro respeto y nuestra solidaridad a las comunidades de la Sierra Norte de Puebla, en especial a las comunidades totonacas del municipio de Olintla, que se oponen dignamente a estos proyectos de muerte de hidroeléctricas y minas a cielo abierto. Reiteramos nuestro apoyo y reconocimiento a las organizaciones que integran el Consejo Tiyaktiali, cuyo trabajo de más de 50 años en la Sierra Norte de Puebla ha contribuido a la construcción de una sociedad justa. Rechazamos la política de descalificación y denigración de sus miembros por parte de autoridades municipales y estatales. Exigimos a las autoridades que cese el hostigamiento a comunidades de la Sierra Norte, que se garantice su seguridad y se respete su derecho a la autodeterminación como pueblos originarios, según el Acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Exigimos también que atiendan las denuncias y quejas interpuestas por las comunidades afectadas. Aquí firman varios, entre ellos Eduardo Galeano, Noam Chomsky, Gustavo Esteva, Luis Villoro, Pablo González Casanova, Fernanda Navarro, John Holloway, Magdalena Gómez, Michael Lowy, Raúl Vera, Saúl Sibeshi, Carlos Facio, Rodolfo Stavenhagen, Gilberto López y Rivas, entre muchos otros, bueno, investigadores, ¿no? Son 46 firmas de las que se hacen para dar a dar a conocer este posicionamiento en la defensa de la Sierra Norte de Puebla, que bueno, es un lugar de los más precarios, con falta de accesos a la salud, a la educación, por ejemplo, tienen todo este problema y se les llega el despojo, pero pues también por sus condiciones de falta de estos derechos, pues se les está ahora sí que discriminando, ¿no? De una manera, como ellos llaman, racista. Entonces, bueno, es para estar ahí como con ellos y, bueno, los compañeros no están solos. Y, bueno, siguiendo con más información sobre presas, tenemos pues el pronunciamiento del primer foro Región Noroeste, población desplazada por despojo y violencia en zonas rurales e inequidad de género. Y bueno, pues ¿quiénes fueron los principales convocantes? Son los afectados por la construcción de la presa Picachos, La presa Picachos es una presa que ya se construyó y que implicó el desplazamiento de varias, bueno, de mucha gente, y es uno de los casos emblemáticos sobre cómo las promesas de reubicación digna, las promesas de mejores calidades de vida son pues una farsa. Lo que realmente está pasando es que se están construyendo represas y están reubicando a las personas en condiciones no adecuadas, en donde pues pierden si tenían soberanía alimentaria, su soberanía alimentaria, y en donde pues también se rompe mucho del tejido comunitario que constituye esas comunidades y pues para nada mejoran las condiciones de vida de las personas. Bueno, sí, este foro fue llevado en esta zona, como decía la compañera, del 23 al 25 de mayo, en el que organizaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, Oficina México, Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, el IMDEC, el MAPDER, colectivos Abogados Democráticos de Jalisco, Serapaz, Servicio Social y Centro de Políticas de Género de la Universidad de Sinaloa, Comité Salvemos Temaca y Afectados Desplazados de Pueblos de Presas Picacho, entre otros, hacen una declaración de Mazatlán. Ellos aquí muestran, bueno, diferentes demandas en las que leeremos muy brevemente. Dice: declaración de Mazatlán. Demandamos justicia para los afectados y desplazados de la construcción La Presa Picacho, Sinaloa, México. Primero, bueno, que los afectados y desplazados por la construcción de La Presa Picachos mantienen un movimiento organizado, pacífico y en el marco de la legalidad, sostenido por los pobladores afectados y desplazados, siendo el principal interés el diálogo abierto y franco para resolver el conflicto conforme a derecho, donde nadie pierda y se trabaja para un desarrollo social, económico y cultural de Sinaloa y México. Que los afectados desplazados por la construcción de La Presa Picachos, aún con la pérdida de nuestras casas, relaciones familiares, fuentes de trabajo y patrimonio, santuario de nuestros seres queridos, formas de vida y lazos sociales, estamos a favor del desarrollo social, económico y cultural de Sinaloa y México. Que los afectados y desplazados por la construcción de esta presa, pese a irregularidades jurídicas, incumplimiento de acuerdos por parte del gobierno federal, estatal y municipal, demandan al gobierno del estado de Sinaloa recauzar acciones de solución en el marco normativo vigente y que cuya primerísima obligación de cumplir y hacer cumplir es por el mismo gobierno. Que estos afectados también se haya un diálogo y una solución entre las instituciones educativas estatales, nacionales, organizaciones civiles y agencias internacionales. Esta para una solución técnica y justa del conflicto, que el conflicto generado a raíz de varias irregularidades jurídicas ya demostradas en la construcción de la presa, ayude, bueno, rezarse a los daños a los afectados pobladores de las comunidades de San Marcos, Puerta de San Marcos, Los Copales y El Placer, esto municipio de Mazatlán, Las Iguanas y San Andrés de las Casas Viejas del municipio de Concordia, y por otro, el gobierno del estado de Sinaloa tiene la solución legal en el marco de los tratados, bueno, internacionales y en el marco normativo de las propias leyes mexicanas. También, por ejemplo, bueno, están aquí, ellos ya están haciendo toda una serie de denuncias muy concretas, como un pronunciamiento de la región noreste, desplazada ya y violentada en zonas rurales, y la evidente inequidad de género que se dio en el proceso sobre varias de las compañeras. Y bueno, pues esta es la información que tenemos sobre el foro que se llevó a cabo en Mazatlán. Es interesante porque pues generalmente vemos el movimiento antirrepresas como los casos de represas que se quieren construir o que están en proceso de construcción, pero este es uno de los ejemplos de presas que ya se construyeron y de luchas en torno a las mismas por pues el resarcimiento de los daños, por mejores condiciones de vida y porque se cumplan los acuerdos y las promesas que se le hicieron a las comunidades cuando se les planteó este proyecto. Bueno, pues estaremos al pendiente de lo que vaya sucediendo con este caso y los estaremos informando sobre esta y otras luchas contra las presas y en defensa de los ríos en nuestro país. Vamos a pasar a escuchar una canción más y regresamos aquí en Hijos de la Tierra, transmitiendo desde los medios libres para todos y todas ustedes. Represent.